Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares, Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, bienvenido a la noche del miércoles. Estamos en Rock FM con Alberto Mazcuñán en la producción de este nuevo decálogo que viene de unas espectaculares 24 horas con los vinilos Dios los salve como protagonistas en la programación exclusiva de Rock FM. Un buen desengrasante va a ser 10 canciones para Mr. Bob Dylan. El judío, el Judas, como le llamaron a mediados de los 60 en Inglaterra, cuando cambió su lenguaje tradicional, clásico del folk, hacia el rock and roll, electrificando su sonido. Dylan, el más grande, indiscutiblemente. Un tipo muy talentoso. Recordad que este tipo escuchaba un disco dos veces, una canción, y rápidamente la interpretaba. Cerebro privilegiado. Lo vimos en el 2015 en Córdoba en directo. Fui exclusivamente para asombrarme una vez más de un tipo que memoriza todos sus conciertos, no lee absolutamente nada y se permite el lujo de tocar dos o tres temas clásicos solo. Genio absoluto, cambió la faz del rock and roll indiscutiblemente. Él es protagonista y sobre todo después del Nobel, porque con el Nobel a Bob Dylan, de alguna forma, todos fuimos premiados los que desde siempre defendimos este lado de la cultura. Y en este lado están canciones como este Mr. Tambourine Man, con la cual empezamos este decálogo tan especial. Publicada en su álbum Bring It All Back Home, 65, fue número uno en las listas de éxitos en la versión cantada por los Birds. ¿Os acordáis? Grabada el 20 de enero del 65, antes de la salida de la primera versión del propio Dylan. Mr. Tambourine Man fue uno de los debuts más importantes de toda la historia del pop y el rock. Su impacto fue instantáneo. Cuando Dylan la escuchó, la versión de los Birds, dijo: ¡wow, tío! Hasta se puede bailar. Asombroso, ¿no? David Crosby, el grandioso David Crosby de los Birds, dijo: con Mr. Tambourine Man llegó por primera vez la buena poesía a las radios. Los Beatles no habían compuesto todavía Eleanor Rigby o A Day in the Life, pero las letras de Dylan eran exquisitas. Por aquella época creo que estaba descubriendo como poeta, él mismo se estaba descubriendo. Lo había visto años antes en Nueva York, todos hablaban de él, lo vi tocar y pensé: yo puedo cantar mucho mejor que él, porque tanto alboroto. Luego me puse a escuchar de verdad y casi renuncio a la música en ese mismo instante. Amigas, amigos, el decálogo se abre con Dylan, Mr. Tambourine Man. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to the wanderer. Hey, me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Ese hombre de la pandereta al que le pedía que cantara una canción para él. Bob Dylan en estado puro. Recordad, él siempre reconoció que la radio fue la influencia. De pequeño, como en los 60, los transistores en la cama, en la almohada, él escuchaba ya las canciones de Buddy Guthrie, su gran influencia. Luego vendría Pete Seeger, la propia Joan Baez. Era aquel cóctel donde el folk, donde la canción protesta, el folk daría pie a una canción protesta fraguada en unos convulsivos 60, Kennedy muerto, Vietnam, guerras, un mundo donde los propios misiles ya iban a aparecer con la guerra con los propios cubanos o el intento de guerra, Khrushchev, aquellas historias terribles que hacían que los 60 desembocaran en un Bob Dylan muy protestón, aunque él se desenmarca de todo. El milagro de este genio es que nunca se comprometió con nada y ha sido la gran voz de toda una generación, lo cual él tampoco reconoce. Canciones míticas. Se viene ahora como segunda entrega. Recuerdo que hemos estado 24 horas con vinilos. Yo crecí estos temas que estoy pinchando esta noche, yo crecí pinchando en la radio en vinilo, con lo cual comprenderéis mi emoción de estar con mis colegas de Rock FM en este hito radiofónico de 24 horas pinchando vinilos y ahora desengrasar un poco con Alberto Mazcuñán con 10 temas de nuestro premio Nobel. Mucha emoción. Lo que viene ahora son 9 minutos imperdibles. Fue incluida en el álbum Highway 61, editado en agosto del 65. Estoy hablando del Desolation Road. A este tema le deben, Sabina debía estar cada noche rezándole

yesterday, about the time the doorknob broke, when you asked me how I was doing. Was that some kind of joke? All these people that you mentioned, yes, I know them, they're quite lame. I had to rearrange their faces and give them all another name. Right now, I can't read too good. Don't send me no more letters, no. Not unless you mail them from Desolation Row. Madre mía, lo que dio de sí. Estos tiempos con una guitarra y una armónica colgada. Dylan en estado muy puro. Él daba menos importancia a las letras de la que los críticos en algún momento elucubraban. Estos filosóficos personajes que a algunos le dio, molestó mucho, por cierto, el premio Nobel de Literatura a Dylan. La cuestión es que él escribía de puro sentimiento. Siempre se le ve con una máquina Olivetti vieja portátil. De hecho, para un poco complementar el trabajo de esta noche con Mazcuñán en Rock FM, en este especial decálogo con Dylan de protagonista, volví a ver la película documental de Scorsese, No Direction, donde se desnuda totalmente, donde se ve a Dylan en los tiempos del comienzo, un paleto de pueblo que llega a Nueva York y la arma, después de haberse empapado de sus auténticos maestros. Ahí estaba Muddy Waters, estaba la literatura de Kerouac. Era un compendio de un tipo curioso que nace en el sur, en un pueblo de Minnesota, perdido, y a partir de sus ganas de conocer, de aprender, se empapa de tantas cosas que llega a Nueva York y alma una revolución fascinante. Esa película, ese documental de Scorsese es muy recomendable para reconocer la genialidad. Esa es la palabra, genio. Judas también, porque realmente ese cambio, esa progresión musical le costó dejar en el camino a muchos de sus fans del comienzo. Desolation Road, pero tú tienes que participar como cada miércoles en el decálogo de Rock FM. Vamos, despierta, no te me duermas, venimos de 24 horas de vinilo, hito mundial en la radio de todo el mundo de Rock FM, con estas 24 pinchando la friturilla. De los vinilos me gusta la friturilla, lo he dicho muchas veces, y Dios salve al vinilo. La explosión ha tenido mucho que ver con esta cadena de emisoras que volvió al espíritu del vinilo con tanto éxito y aceptación. Bueno, quiero saber dónde estás. Web rockfm.fm, el facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm-es, Instagram rockfm, y el hashtag EDDM, el decálogo de Mariscal Dylan, EDDM Dylan. Quiero conocer tu opinión, seguro que nos dejamos algunas canciones, porque no hemos querido incidir en las de siempre. Hemos querido buscar toques de alguna forma de originalidad o no tan escuchadas en las programaciones habitualmente. Forever Young, la tercera canción en escuchar en este especial Dylan en el decálogo, incluida en el álbum Planet Weight, en el 74, Dylan grabó esta canción dos veces con The Band, una versión en balada que cerraba la cara A del disco y otra versión country rock que abría la cara B. En ocasiones Dylan ha afirmado que compuso esta canción para su hijo Jess, aunque otros la ven como un guiño a Neil Young, que llegó al número uno dos años antes con Heart of Gold. Aquí Dylan compone algunas de sus letras más potentes para una generación que emergía de la resaca cultural de los años 60. Ojalá tengas cimientos fuertes cuando los vientos de cambio cambien de dirección. Serán los mismos vientos que nombraba en Blowing in the Wind. Amigas, amigos, vamos con Dylan. Es un honor enorme defender el patrimonio

Bueno, estaba pensando, os decía antes, que sigue vivo su espíritu y su rollo, porque si lo queréis ver, está en Florida esta misma semana y en Nueva York en noviembre. Aquí lo vimos en marzo, concretamente en Madrid, en un teatro de estos nacionales. Y yo reitero, la última vez que lo vi fue en Córdoba, en el Asequía, este teatro tan lindo que tienen los cordobeses en el centro de la ciudad. Con esa super combo, con un Dylan que parece un milagro. Con Jagger son dos milagros de la historia del rock and roll. Y además permitiéndose solo tocar dos los extremos de los clásicos, incidiendo en sus últimas producciones. Genio. Ese es el sello que se le puede poner a un tipo que sigue vigente dando 200 conciertos al año. Este tema, recuerdo la versión de Rod Stewart. Bueno, tantos. Estos temas los escucha uno a veces y salen de la propia esfera creativa de Dylan. Era tan bonita esta canción, Forever Young, que Dios te bendiga y proteja siempre que se cumplan todos tus deseos, que trates bien a la gente y que dejes que los demás sean buenos contigo, que construyas una escalera a las estrellas y subas un peldaño cada día, que siempre permanezcas joven, siempre joven, siempre joven, que siempre permanezcas joven. Esas letras creativas. Era un Dylan ya de 70, era un Dylan ya que enfilaba una carrera como estrella tocando muchos palos, pero sobre todo con la esencia de un tipo incorruptible. No vende camisetas, no se basa en nada, se basa en tocar, en dar de comer a los músicos, en llevar unos buenos conciertos a las ciudades del mundo donde sigue concurriendo y demostrar que su figura no es solo una leyenda, un mito, sino que es un currante del rock and roll, demostrando que esto sigue más vivo que nunca y dando y defendiendo su Nobel como no lo hizo nadie jamás. Bueno, seguimos, cuarta entrega. Esta canción es preciosa. Yo la he bailado, me he enamorado con este tema. Era un Dylan con una voz muy especial. Publicada en su álbum del 69, Nashville Skyline, decenas de versiones de esta canción han sido grabadas por otros artistas. Bueno, los Bear, Cher, Benny Kim, The Isley Brothers, hasta Neil Diamond. Lady, lady, lady. Yo me atrevo hasta a cantarla. Con Saxo Man al saxo podíamos hacer una versión para la próxima entrega del decálogo en torno a Bob Dylan. Amigas, amigos, Lenny Kravitz dijo de esta canción: escuché por primera vez la canción cuando tenía 6 o 7 años en Nueva York, en el viejo escarabajo de mis padres. Fue la primera canción que recuerdo que me encantó. Después, cuando escuché otros temas suyos, me pregunté, ¿dónde está esa voz grave que cantaba esa canción? Pensaba que este tipo cantaba así todo el tiempo. Es una canción muy negra, muy conmovedora y sensual. Lo maravilloso que tiene Dylan es que es como un camaleón. Tiene tantos personajes y registros dentro como un pintor con una paleta ilimitada. ¡Oh, qué bonito! Lenny Kravitz, ahí está el tema. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. While waiting yonder for thy world to begin. You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lay, lay, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. Como decía Nelly Kravitz, tenía tantos registros, tantos matices, tanto que decir siempre Dylan, que lo convierte en el gran icono de la historia del rock, viniendo del mismo Fall, este tema, esta canción, Quédate, quédate, dama, quédate con tu hombre un rato, ¿por qué seguir esperando al mundo? Puedes coger tu tarta y también comerla, ¿por qué seguir esperando por el que amas si está aquí de pie frente a ti? Las canciones de Dylan, estos registros que nos conmocionan, los que alguna vez en la radio, en los comienzos, tuvimos la oportunidad de pincharlo en vinilo. Es un Dylan que mantengo así, en vinilo. Hablando de vinilo, quiero que también me cuentes cosas. Venimos de esas 24 horas a 33 hitos en la radio del mundo, en Rock FM, pinchando solo vinilos, con el pirata ahí en locomotora y todos nosotros arropando y dando fe con tantas canciones y tantos vinilos históricos de mucho valor, algunos que habéis podido escuchar en estas pasadas 24 horas. Lo que tenga que decir, recuerda la web rockfm.fm, el Facebook facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm-es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM, EDDM Dylan, porque es el protagonista, y tenemos las redes abiertas, la nube, para que comentes lo que quieras y te incorpores. Todo Dylan, ¿se lo merece o no? Claro que sí. Vamos con la quinta entrega, que era y es el Girl from the North Country, del Free Willing del 63. Durante la British Invasion, Bob Dylan era el tipo que volvía a poner en el centro de la escena el punto de vista americano. A la vez se había estado inspirando en canciones anglo-celtas, y esto se aplica a Girl from the North Country. Tiene todos los elementos del folk sin sonar pretenciosa. Cliff Richard dijo, otro gran amigo del judío Bob Dylan, es muy difícil componer canciones así. Antes de volverse eléctrico, las canciones de Bob fluían de una manera muy hermosa, que solo se consigue con la guitarra y con la voz, porque puede flotar libremente con el compás. Puedes dejar que ciertas notas se sostengan durante más tiempo y no importa, porque le queda bien a la canción. Es una inspiración para todos más allá de las canciones, porque siempre están tratando de hacer algo nuevo, de hacer algo nuevo. Me encanta Bob y me encanta que también sea rock. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. In the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. True love of mine. A true love of mine. A true love of mine. True love of mine. A true love of mine. A true love of mine. She was once a true love of mine. Ya estamos en Rock FM, un decálogo tan especial. De Dylan podíamos enrollarnos tanto, todos tienen algo que decir. Los eruditos siempre buscan. Esa era una letra tan simple que no merece la pena ser destacada, con muchas connotaciones que sobre todo los críticos le sacaron. Todos roban a todos. Ya he contado muchas veces la anécdota de que estando en Bilbao en un concierto de Red Hot Chili Peppers que tocaban a la sombra del Guggenheim, en una rueda de prensa que era bastante aburrida con los Chili Peppers casi tomándole el pelo a la clientela, se me ocurrió preguntarles que cuándo dejaban de robarle la música a los negros. Y el Flea, el Pulga, el batería, por poco me degüella. Y en un momento, perdón, el bajista, y en un momento determinado, el cantante me miró, le calmó para que no me pegara, casi me quería pegar, y me miró a los ojos y me dijo: no olvides algo que te voy a decir, comentarista, todos robamos a todos. Dylan reconoció también que, por ejemplo, el I Wanna to Hold Your Hand de los Beatles la escuchó estando en gira con The Band y dijo: ¿esto qué es? Es grandioso. También los Beatles influenciaron en el mismísimo Dylan, como reconocieron mutuamente. Él influenció a los Beatles y ¿a quién no influenció Bob Dylan? Ahí está la genialidad de un fuera de serie total. Bueno, hemos tenido opinión de Lenny Kravitz, de David Crosby, de Jagger. Todos amaron, todos aman la creatividad de este superclase que, reitero, sigue tocando en directo y sigue renunciando a cualquier atisbo de egoísmo, de creérselo ante tanto tonto que gira en el mundo del rock and roll. Todo hay que decirlo. Bueno, vamos a la sexta entrega ya. Espero que te guste. Es Dylan el protagonista. Venimos de estas 24 horas en torno a los 33 revoluciones por minuto en el vinilo de Rock FM, y hemos pensado que este diálogo se lo debíamos al grandioso Bob Dylan. With God on Our Side, Dios contigo, The Time They Are Changing, el del 64, estaba esta canción donde Dylan desnuda la hipocresía de la guerra y desenmascara los encubrimientos de las campañas militares estadounidenses. Podríamos hablar mucho de esto. Canta sobre la gente que hace la guerra y se beneficia con ella, y sobre las familias que mandan a sus hijos a morir, sobre todo los negros. Recordad aquella simbiosis terrible de que en una población mayoritaria de blancos, los negros eran prácticamente el 80% de los que iban a Vietnam y a otras guerras en aquel momento. Tom Morello, el grandioso Tom Morello, Rise Against the Machine. Debo ser la única persona que sigue pensando que Dylan se vendió en Newport 65. Otra vez la polémica tan bien reflejada en esa película de Scorsese a la que hacía referencia antes. Cuando tocó con una banda eléctrica. Esto es lo que dice Morello. Tenía la presión de liderar un movimiento, algo que no había buscado y que no le interesaba. Creo que perdió la oportunidad de ver si había un techo para lo que la música podía hacer en apoyo de una política radical, pero estuvo cerca con With God on Our Side. Bueno, esta es la opinión de Morello, pero siempre esa actitud camaleónica de Dylan es lo que le ha hecho sobrevivir y mantener su estatus intacto. Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide. And that the land that I live in has God on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. Oh, the country was young with God on its side. The Spanish American War had its day, and the Civil War too was soon laid away, and the names of the heroes I was made to memorize, with guns in their hands and God on their side. The First World War, boys, it came and it went. The reason for fighting I never did get, but I learned to accept it with pride. For you don't count the dead when God's on your side. The Second World War came to an end. We forgave the Germans, and then we were friends. Though they murdered 6 million in the ovens they fried, the Germans now to have God on their side. I've learned to hate the Russians all through my whole life. If another war comes, it's them we must fight. To hate them and fear them, to run and to hide, and accept it all bravely with God on my side. But now we got weapons of chemical dust. If I them were forced to, then fire them we must. One push of the button and it shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side. Through many dark hours I've been thinking about this, that Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you, you'll have to decide whether Judas Iscariot had God on his side. So now as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion I'm feeling, ain't no tongue can tell. The words fill my head and I fall to the floor. That if God's on our side, he'll stop the next war. Dylan en estado puro, todo lo que se puede decir con una sola guitarra y un sentimiento libertador, un sentimiento reivindicador. Decía este tema, la guerra entre españoles y americanos tuvo su día y la guerra civil también. Se puso muy pronto durante, distante, y los nombres de los héroes me han hecho memorizar con armas de fuego en sus manos y Dios a su lado. La historia continúa terriblemente. En Dila, aquella frase, aquella trozo de poema del gran Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro que hizo, que compuso, que creó antes del propio boom de Dylan, se hace una realidad tremenda. Poesía, poesía, poesía, poesía para siempre, como decía también Alberti, los grandes poetas que le inspiraron, aunque él tampoco quiere ser poeta. Realmente lo de este tipo es tan increíble cómo desecha o cómo pasa del Nobel, por el cual se pelean un montón de tontos en este planeta. Está constantemente postulándose para ser Nobel. Este tipo cuando le llega dice, bueno, está bien, estoy tocando, esperarme. Iré cuando pueda ir a recoger el premio. Es puro espíritu de rock and roll. De ahí la admiración de todos hacia este genio. Otra vez tengo que utilizar la palabra. Que creó este Maggots Fun Bringing It All Back Home, el disco del 65. Ahí estaba, ya casi rozando la electrificación, casi reconvirtiéndose como un Jekyll en otro músico, pero que a pesar de las críticas y del Judas que le llamaba en muchos conciertos, en algunos de los conciertos en el cambio, él siguió su camino. La canción que anunció el renacimiento de Dylan cuando abrió con ella el Newport Festival en el 65 era de hecho una canción folk inspirada en la tradicional Down on Penny's Farm. hago lo que mejor puedo por ser quien soy, pero todo el mundo quiere que sea como ellos. Su tono desafiante inspiró al mismísimo Barack Obama durante la campaña del 2008, cuando declaró, tengo unas 30 canciones de Dylan en mi iPod y una de mis preferidas durante la temporada política es Maggie's Farm. Suena en Rock FM, todo Dylan, el tributo de esta cadena de emisoras al más grande de los solistas de la historia. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. His bedroom window, it is made out of bricks. The National Guard stands around his door. About man and God and law. Everybody says she's the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's Ma no more. Just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Con cierto sarcasmo, Dylan decía thank you very much porque le estaba la mayoría del público abucheando por la electrificación de este Maggie, la granja donde no quería trabajar más, canción protesta por unos pocos centavos. Dylan, en esa transición de cambio que tantos disgustos les trajo y que él miraba así de reojo a la gente mientras a la banda están en las imágenes de Newport 65, le decía vamos a darles cañas a esto para que de una vez transican y se enteren de que voy a electrificar mi sonido con una banda en donde estaba Mike Bloomfield, la guitarra, una super banda de blues con músicos geniales, donde estaba el Cooper también, del cual hablaremos más tarde, por la que Rolling Stone. Dylan, estado puro, un Dylan que uno lee y escucha sobre todo y se da cuenta que fue un absoluto visionario. Reitero, es como una puerta abierta donde cualquiera puede ser un genio. Es la imagen del todos hemos querido tener con una guitarra obnubilando a las chicas, contando canciones simples con una armónica y una guitarra. Y a partir de ahí, su reconversión en todos los sentidos tan camaleónica le dio esta grandiosidad hasta llegar al premio Nobel. Bueno, menos discurso, escuchar, que es lo que nos trae siempre Bob Dylan. Reitero, nos hemos apartado un poco de poner las canciones típicas, de picar en internet y de decir las 10 mejores. No, hemos buscado cosas tan atractivas como este Got to Serve It Somebody del Slow Train Coming 79. La crítica afirma que Dylan adjura de este disco, pero este tema es especial y es asombroso. Hay una carga muy sensual en el sonido de la guitarra y el resto de instrumentos. Además, la letra es brillante. Versos que dicen algo así como: hagas lo que hagas con tu vida, tienes un gran problema si no tienes alguna convicción. Una lección de maestro de maestros sobre cómo ser un artista y vivir tu propia vida. Sinéad O'Connor dijo: tenía unos 13 años cuando mi hermano mayor trajo a casa Slow Train Coming. Y me partió la cabeza. La canción que más me pegó fue esta, Gotta Serve Somebody. Como me crié en una familia donde la única música que escuchábamos era horrible y aburridísima, que esta canción llegara a mí me cambió la vida. Lo que Dylan me está diciendo es: no te metas en la cama y no te escondas bajo las sábanas. Levántate de una puñetera vez. To England or France, you may like to gamble, you might like to dance, you may be the heavyweight champion of the world, you may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict prancing on the stage, money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor, or they may call you chief. You're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. It may be a state trooper. It may be a young Turk. Maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve. Maybe a construction worker working on a home. Might be living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord, you may even own banks. But you're gonna have to serve somebody. Serve, yes, somebody. You're gonna have to serve somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. You may be a preacher, spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. You may be somebody's mistress, maybe somebody's heir, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Might like to wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might like to drink milk, might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed, but you're gonna have to serve somebody. Serve, yes, indeed, somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Bobby, or you may call me Zimmy, you may call me RJ, you may call me Ray, you may call me anything, no matter what you say, you're still gonna have to serve somebody. Serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, and it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Dylan, todo Dylan, un placer enorme después de estas 24 horas en Hito Radiofónico Mundial, gracias a Rock FM, con todos mis colegas. Ahora aquí con Alberto Mazcuñán en este tramo tan especial del Decálogo en una noche muy mágica. El genio Dylan lo ocupó todo y espero que lo estés disfrutando en nuestra compañía. Las redes sociales, queremos opiniones, queremos saber cuál es en tu favorita. Nos olvidamos de alguna, sí, de las más quizás importantes, pero queríamos que este Decálogo tuviera un toque de clase especial para no incidir en lo tradicional y adentrarnos en cosas tan bonitas como la que viene ahora mismo, menos escuchada. Pero antes recuerda la web rockfm.fm, Facebook, facebook.com/rockfm, Twitter, @rockfm, guión bajo es, Instagram, rockfm, el hashtag EDDM, el Decálogo de Mariscal, Dylan, EDDM, Dylan. Calla, calla, o habla lo que tengas que decirnos en torno tanto a ese hito de los 33 revoluciones por minuto como a este especial, Dylan. Queremos ya tu opinión. Buen viaje por las carreteras del país, buena jornada en esta madrugada y recordarte que todos los decálogos que hemos hecho ya están en los podcasts de Rock FM en rockfm.fm. Un placer con tanta gente maravillosa. ¡Ay, Mr. Tambourine! No es tomar el pelo en absoluto, es cariñoso. De un tipo que sin mucha voz, no era especialmente portentoso, demuestra que cuando hay sentimiento y cosas que decir, se puede llegar a cotas tan altas como llegó con su premio Nobel el señor Zimmerman, Mr. Bob Dylan, que reitero, si lo quieres ver, está en Florida esta semana y en noviembre en Nueva York. Y el año que viene puede tocar en tu pueblo perfectamente. Va en autobús siempre y es una cosa increíble lo de este tipo. Ver a Jagger y a él en un escenario, como estos ojitos los han visto tantas veces, es como una gasolina para los veteranos de jockey o músicos que seguimos en la brecha. Amigas, amigos, un placer enorme. Vamos con la novena entrega. Estamos llegando al final y este tema, Tu Ramona, trae toda esa polémica del idilio que tuvo con Joan Baez. Joan Baez ha dicho muchas veces que reniega del Dylan eléctrico, que sí rememora su compañero de viaje, aquellos conciertos cuando la llevó a Inglaterra y no la dejó tocar, aquellos conciertos en los cuales ella le presentaba como un Nobel, incipiente, principiante, que ya sabía que iba a tener muchísimo futuro. Fueron pareja, el idilio es ya parte importante de los grandes idilios de la historia del rock and roll. Y aunque él lo niega, este Tu Ramona, del Another Side of Bob Dylan del 64, ya la transición hacia lo eléctrico, está dedicado a Joan Baez. Tiene ese toque mexicano de la ascendencia chicana

ven más cerca. Cierra suavemente tus ojos húmedos. Las punzadas de tu tristeza pasarán. A medida que despierten tus sentidos, las flores de la ciudad son como el aliento. A veces parecen muertas y de nada sirve intentar tratar con lo agonizante. Aunque esto no lo puedo explicar con palabras. Era aquella dicotomía terrible de una vaecé enamorada de un ídolo que ella había fraguado también, que ella había elevado hacia el podium y que se dio cuenta que no podía seguirle. Ahí está la ruptura. De hecho, en las entrevistas y algunos documentales que se ve a Baez, siempre hay algo de resentimiento hacia el Dylan que se electrificó y que ya era imparable hacia la cresta de la historia del rock and roll. Bueno, esto está terminando. Recordad que hemos cogido el testigo de una noche grandiosa, de unas 24 horas el día 33 de Rock FM, con gran impacto en todo el mundo. Por primera vez una cadena de emisoras con más de 1 millón de oyentes ha dedicado ya una segunda edición a pinchar durante 24 horas vinilo, puro vinilo, tal como fueron esas canciones pensadas para ser reproducidas. Un hito histórico que hemos compartido con tantos amigos y con tantísima audiencia que se enganchó a esta idea genial que nos ha dado la oportunidad de tener un acercamiento mucho mayor con la queridísima audiencia. Bueno, estamos terminando ya Dylan, todo Dylan, en este decálogo que de alguna forma hay que terminarlo con un clásico de clásicos, porque Like a Rolling Stone es una canción que llevamos todos clavadas en el corazón y del cual todos conocemos las historias. Al Cooper estuvo aquí en Madrid hace unos años y yo le pregunté también por el célebre riff de órgano casi provisional. Era el guitarrista, llegó al estudio, estaba Mike Bloomfield tocando la guitarra y dijo: yo ni me atrevo a tocar unos compases porque ese es un genio fuera de serie. Y se enganchó, quería estar, y le dijo al productor, le dijo: no, yo toco el piano también, si quieres te hago algo. Le dijo: no, pues si eres guitarrista. Dijo: no, coño, que puedo hacerte algo. Y le metió el célebre riff de órgano del comienzo de una canción que es parte ya tan importante. Me vas a permitir que pinche un poquito de la versión en vivo de sus majestades satánicas, los Rolling Stones. ¿Cómo os sentí, gente maravillosa? Somos Piedras Rodantes, Rock FM. El decálogo esta noche estuvo en el señor Bob Dylan, premio Nobel, todos Nobel con él. En directo, este poderío enorme. Tuve oportunidad de verlos juntos en el 98 en el estadio River Plate, en la República Argentina, en Buenos Aires, su capital. Fue un día increíble, salieron juntos para tocar y cantar este clásico de clásicos, que según la revista Rolling Stone es la canción número uno de sus 500 favoritas. Nosotros con ella terminamos, con el recuerdo entrañable para una figura ya mitológica en el Olimpo del rock and roll, Mr. Bob Dylan, Nobel de literatura, un Nobel que compartimos todos los que alguna vez defendimos y seguimos defendiendo su legado. La semana que viene, en el decálogo Hora Bruja, 12 de la noche, canciones relativas a la noche de los muertos, Halloween. Os esperamos. Todos los programas en los podcasts de Rock FM. Y ahora sí, la décima entrega, todo Dylan, en este especial tras las 24 horas de los A33, los vinilos protagonista, Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home, like a complete unknown?